Mamá Azul, para vos. La Coupé. Cuando te vi, yo no creí lo que veía. Solo por un momento, todo en mí cambió. Yo te conté lo que tú en mí me provocaste, porque en ti encontré lo que siempre busqué. Y hoy de mí te alejaste. Quisiera ser un ave para poder volar, buscarte por el mundo y volverte a encontrar. Y que volemos de nuevo hacia un nuevo amar. Y darte las estrellas con mi gran amor. Mirar juntos el cielo cuando caiga el sol. Y que empecemos de nuevo nuestra relación. Éramos los dos, no había nadie más, solos tú y yo. Con vos, Miguelito, y con toda la banda. Gracias, Amar Azul. ¡Se fue!